Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Poesía me nacía urgente entre los dedos. De vez en cuando, en lugar de hacerme daño, me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba, porque el caos de la noche se comía mis palabras, esperando desnuda la madrugada para que el sol me encontrara con versos en la mirada. Enamorada de mi pequeña morada, que aunque no. Aquí mando yo. Cuando ganes dinero podrás opinar. O qué vas a saber si no tienes edad. Son frases que reciben constantemente las personas adolescentes de parte de otras generaciones. Esto es parte de vivir en un contexto autocentrista. La sociedad actual se construyó en buena medida invisibilizando las voces de las niñas, niños y adolescentes y reforzando este tipo de frases, conductas y dinámicas en la familia, escuela, comunidades y en todos los ámbitos en los que se desarrollan las y los adolescentes. Desde esta perspectiva, las personas adultas consideran que son superiores a niños, niñas y adolescentes en los espacios en los que conviven e interactúan cotidianamente, como la casa, la escuela y las comunidades. Hoy, 9 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña, escucharemos las voces de personas menores de edad que se encuentran en la adolescencia, a quienes desde esta visión de las personas adultas muchas veces se nos minimiza intelectual y emocionalmente. Muy buenas noches, nos encontramos en el telar Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Ronnie Umaña y Marcela Morales, quienes les estaremos acompañando en esta edición, junto a los chicos y chicas que nos estarán también acompañando, no solo en las entrevistas, sino también ellos estuvieron y ellas estuvieron ayudándonos a construir las preguntas y, bueno, hasta locutar. Así que, bienvenidas. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo están, chicos, chicas? Bienvenidos a esta edición especial del Telar. Hola, hola, Ronnie. Hola, chicos y chicas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos a Gabriel, a Daily, a Ashley y a Stephanie acompañándonos el día de hoy. Entonces, tal vez, chicos, si pueden ayudarnos ahí saludando para que todos los que nos escuchan nos puedan conocer brevemente. Hola, profe. Hola, Ronnie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola. Es un gusto realmente estar aquí. Nos sentimos muy felices. Buenísimo. Hola. Hola, Ashley. Y hola, Daily, también. No sé, Marce, si querés, vamos empezando de una vez para tener un buen ratito de escucharles con la primera pregunta. Ok, bueno, un poco, chicos y chicas, para empezar la conversa, queríamos hablar con ustedes sobre en qué momento sintieron que ya ustedes se habían convertido en adolescentes. Entonces, tal vez, Gabriel, si querés empezar vos, y después vamos ahí Daila, Ashley y Stephanie para que nos cuenten un poquito sus experiencias. Básicamente, ¿en qué momento sintieron ustedes que ya se habían vuelto adolescentes y a través de qué experiencias se sintieron que ya habían empezado esa etapa? Ok, es una buena pregunta. Creo que en el momento en el que me comencé a sentir adolescente fue cuando estuve en el colegio y me di cuenta, es que uno entra al colegio y después de entrar al colegio, como a los 2 meses, uno se da cuenta que está en el colegio. Entonces es en ese momento donde yo dije, suave, que algo está pasando conmigo, porque ya no soy ese niño que le gustaba, no sé, andar corriendo por la escuela y se andaba tirando por los pisos. Ahora algo está cambiando en mí. Entonces, a partir de ahí, comencé a sentir que me estaba volviendo adolescente, pero no terminó ahí. Creo que a partir de ahí empieza. Ahorita tengo 17 años, casi 18, y el proceso no ha terminado. Entonces, es como un proceso continuo donde uno cada día se está descubriendo. Ok, Bueno, yo en el momento que sentí que ya era adolescente fue porque empecé como a cambiar de gusto, o sea, no me gustaba lo mismo que cuando estaba en la escuela, que yo decía, bueno, yo llegaba y era un ejemplo, o sea, yo veía unas otras series y cosas y ya llegué a un momento en que no me llegaron a gustar, ya como que mis emociones eran diferentes, también ya cuando ya entré al colegio ya yo decía, ya, yo soy un adolescente, ya esto es ya la adolescencia, y bueno, sí, cambié mucho, o sea, mi personalidad como era antes y a como soy ahora, o sea, es totalmente diferente, y ese fue el momento que sentí ya, esto, ya soy adolescente. Desde mis cambios, he sentido que ya puedo ser adolescente, he cambiado muchas cosas, he sentido que sí, desde que era pequeña, sí me gustaban varias cosas que ahorita no lo hago, y mi forma de vestir, mis gustos. Bueno, por mi parte, no sé, yo siento que seguía siendo en cierto punto yo, tipo esa niña pequeña que seguía jugando y todo eso, pero ya cuando entré al colegio igual fue como que me di cuenta que había muchísimas cosas que ya no eran igual, tipo la responsabilidad, el hecho de que ya tenía que viajar sola, tenía que hacer largos caminos. Igual empecé a dar cuenta que estaba como reprimiendo muchas cosas de mí, entonces me di cuenta que ya no estaba viendo las cosas como una niña, sino como una persona que ya estaba creciendo, ya no miraba como todo tan fantasioso, lo miraba más como, sentía más estrés y todo eso, o sea, expresiones y todo, entonces como que ya me daba cuenta que ya no era lo mismo, que había algo que estaba cambiando. Igual trataba como de sobrellevarlo porque apenas estaba iniciando y ya digo yo, bueno, tal vez estoy siendo algo exagerada con todo, y debo aprender a sobrellevarlo, y así iba poco a poco, pero la verdad es que fue una transición muy divertida, porque me acuerdo que pasé por muchas emociones, entonces, al fin y al cabo, ha sido una etapa bastante interesante. Buenísimo. Sí, qué montón de cambios que se dan, y cómo uno o una va sintiendo esta diferencia, a veces, tal vez, intrínseca, no sé, como muy propia, y otras veces quizás también a nivel social, que son también, ¿verdad?, factores que influyen, ya tal vez como se nos trate, quizás. Vamos a continuar. Ahora hemos solicitado a Ashley que nos lea una pregunta, la cual le hicimos a algunos chicos. Entonces, Ashley, si nos quieres ayudar con la pregunta. A una serie de 7 chicos y chicas se les ha preguntado, ¿qué es ser adolescente? Y esto fue lo que varias de estas personas contestaron. Para mí, ser adolescente es una etapa de muchos cambios, mucho miedo también de cómo van a salir las cosas. Para mí, ser adolescente es una transición entre ser niño y ser adulto. Ser adolescente es como un transcurso en el que uno está descubriendo su identidad, porque, bueno, uno cuando es niño es como un niño y apenas es como hace las cosas que uno le dicen, pero cuando uno llega adolescente comienza a pensar más hacia futuro, entonces comienza a descubrir como quién es y a dónde quiere llegar. Entonces eso para mí es ser adolescente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Montserrat Arce, tengo 12 años de edad. Estoy en la preadolescencia. Para mí ser adolescente es algo lindo, a pesar de que tengo problemas con mi mamá y todo. Sí, yo diría que para mí ser adolescente sería una persona que acaba de terminar de la preadolescencia y va siendo y creciendo un poco más, desarrollándose un poco más, encontrando las cosas que le gusta y abriéndose más con sus sentimientos, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace, lo que no quiere hacer. Una forma más libre de pensar es el ser adolescente. Una etapa importante, la más tranquila, por así decirlo, donde hay más conflictos, peleas con uno mismo, con otras personas, o conflictos más con uno mismo, de que cómo se siente, qué le pasa, que cómo ve esto, cómo ve lo otro, y eso para mí sería ser adolescente. Bueno, para mí ser adolescente es una etapa donde puedes crecer, aprender y vivir momentos buenos y malos. Es un paso más para poder conocer lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Para mí la adolescencia es una etapa donde uno se empieza a desarrollar más y crece más, como la etapa más importante de la vida, diría yo. Duh. En una investigación sobre conocimientos y prácticas de las y los adolescentes escolarizados, el cual fue realizado en el año 2019 por la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, se evidencia la presencia de múltiples situaciones que generan vulnerabilidad en Costa Rica en las y los adolescentes, tales como 14% de los adolescentes encuestados refieren haber recibido algún tipo de agresión. Las y los adolescentes refieren situaciones de abuso físico, sexual y emocional por parte de parejas, compañeros y familiares cercanos. En la misma línea se encuentra que un 18% de los participantes indicaron no sentirse con redes de apoyo en su cotidianismo. La familia representa la red de contención primordial en un 70% de los casos. Los siguen 25% de quienes consideran a sus compañeros y compañeras como su red de apoyo. Sin embargo, solamente un 23% comenta que sus profesores les han brindado apoyo, sobre todo frente a situaciones de bullying. El telar, voces del tejido comunitario. Muy buenas noches, nos encontramos en el telar, voces del tejido comunitario. El día de hoy escuchando las voces de estos chicos y chicas que nos cuentan sobre sus sentires y realidades y perspectivas de lo que es ser adolescente. Así es, Ronnie. Y para continuar, hemos querido también preguntarles sobre sus preocupaciones. Entonces, chicos y chicas, los escuchamos. Cuéntenos un poco qué les preocupa. Tal vez podamos empezar, Stephanie, con vos, que nos cuentes un poco de tus preocupaciones como chica adolescente. Bueno, yo creo que siendo adolescente uno pasa por muchas preocupaciones, desde lo más mínimo hasta algo un poco más grave, digamos. Como lo consideraría yo. Siento que a veces uno se siente un poco bajo presión, tipo en el colegio, tipo, y si no aprendo lo suficiente, y si en algún momento me hacen un examen y no sé qué va a ser de mi futuro, cómo voy a tratar a mi familia, cómo voy a sentir yo en un futuro, estoy creciendo, lo estoy haciendo bien. Creo que hay diferentes situaciones también, creo que en la parte de amistades, creo que a veces cuando uno está siendo adolescente, está cruzando esta etapa, uno se cruza con muchas personas, entonces uno a veces se suprime, entonces trata de cambiar, o no sé, son cosas que a veces uno inconscientemente hace, o que se da cuenta, pero trata de no pensar mucho en eso, o sea, como que no se lo toma mal, pero realmente como que en esa parte cuando uno está cambiando, se está conociendo, también que no sabe controlar las emociones, eso es algo que a veces uno no sabe cómo sentirse. Entonces hay momentos donde uno se siente muy frustrado y hay momentos donde se siente muy enojado con uno mismo. Entonces son demasiadas situaciones que a uno a veces los lleva a sentirse abrumado, pero realmente cuando ya uno empieza a conocerse mejor, a aceptarse, porque son cosas que a veces también pasan, como problemas de autoestima, problemas familiares también hace que a uno le afecte muchísimo. Y problemas en el colegio, pues son cosas que tal vez sean mínimas, pero que en alguna u otra forma a uno le afectan emocionalmente. Entonces, yo creo que es lo que más como que se cala en un ser, y más cuando está en la etapa adolescente, que es como que todo se siente muy, muy fuerte. Así es, Stephanie, te agradecemos por todos esos sentires que nos estás comentando y en realidad es una etapa de muchos cambios en donde hay muchas cosas que afectan y en buena hora que lo puedas estar expresando. También nos gustaría conocer un poco, Ashley, ¿qué es lo que a vos te preocupa en este momento de tu vida? Que nos cuentes un poquito. Bueno, ahorita en este momento, gracias a Dios no tengo muchas preocupaciones, pero ahora he estado queriendo intentar entrar a un colegio técnico y eso me ha preocupado un montón porque paso estudiando todos los días tratando de querer dar lo mejor cuando vaya a dar la prueba y todo eso, o sea, eso es mi preocupación ahorita, o sea, esa es mi primera preocupación y no sé, también he tenido como esos problemillas familiares que uno dice, ¿en dónde me meto? ¿Qué hago? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo solucionar? Entonces sí, esos son unos de los problemillas que uno le preocupan muchísimo, o sea, cosas que uno le preocupan, ¿verdad? Eso es ahorita lo que a mí me preocupa. Ok, buenísimo, Ashley. Sí, esta parte del cole y también de la familia son temas importantes de la vida de ustedes y qué bueno que también puedas comentarnos un poco sobre eso. También para escuchar un poco la voz de Gabriel. Gabriel, si nos puedes contar qué cosas te preocupan a vos en este momento. Claro, profe. Creo que las preocupaciones empiezan a veces desde lo más simple, como ahora que estamos en el tema pandemia, de que no se prenda la cámara cuando estoy en clases o cosillas así, y después va hasta lo más complejo. Digamos, yo estoy ahorita a 24 días de hacer mi examen de admisión para la U, entonces esto siempre pone muchas dudas de que, y si escojo la carrera correcta, y si no entro, y si no soy feliz, y si fracaso, entonces todo esto puede terminar agobiando a la uno. Y también hay otras preocupaciones que, como por ejemplo, para las personas que tal vez queremos llegar a tener una familia, preocupaciones como, y si no soy apto para tener hijos, y si, o sea, apenas puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a criar a otra persona? Entonces esas son algunas de las preocupaciones que lo llegan a abarcar aún. Muchísimas gracias. Sí, todos esos miedos y preocupaciones son totalmente entendibles, ¿verdad? Y también a veces cargan mucho de ansiedad a ustedes en esta etapa de la vida. Sí, nos gustaría también escucharte, Daily, tus ideas con respecto a tus preocupaciones como adolescente. Bueno, para mí ahorita mi preocupación así como adolescente, pues ahorita me estoy preocupando mucho por la escuela y por mi familia, ya por los problemas familiares y cosas así. Ahorita estas son mis preocupaciones y salir adelante. Buenísimo, Daily. No sé si tal vez, Daily, que está con vos Génesis, según me contaste ahora. No sé si querés también que ella nos gustaría escucharlo también. Si pudiera comentarnos, Génesis, para vos, ¿qué preocupaciones tenés como adolescente? Y buenísimo también que puedas acompañarnos y que estés por ahí. Las preocupaciones son los problemas del colegio y de la casa. Claro, claro. Es que qué vital se vuelve, ¿verdad? Bueno, siempre obviamente las personas con las que convivimos, sean nuestros familiares o personas que se encuentran a cargo nuestro. Y bueno, pues el tema del cole, y pues creo que eso tiene mucho que ver con esa necesidad de seguridad también, de que lo que voy a hacer, si va a beneficiarme en mi futuro o no, ¿verdad? Un poco lo que también mencionaba Gabriel, es que son pasos bastante importantes y que quizás, no sé, pienso que desde los adultos muchas veces les echamos como mucha presión, de verdad, de que vean que es súper importante, vean que... Entonces creo que es bastante comprensible esas preocupaciones y más bien, de verdad, como decía Marce, gracias por compartirlas con nosotros y con nosotras. Y excelente que hayan podido expresarlas. A continuación, hemos pedido a Gabriel también que nos lea una de las preguntas que le hicimos a otros chicos. Y Gabriel, si eso es tan amable, nos gustaría que nos lea la pregunta. Claro, bueno, continuando con las preguntas que se les hizo a los y los adolescentes, la siguiente la que vamos a escuchar a continuación es qué quisieran que sepan las personas adultas de ser adolescentes, y esto fue lo que contestaron. Me frustro cuando mi mamá me llama y muchas veces mi mamá dice, usted no me escucha, pero yo no la escucho, por los audífonos. Pero cuando yo la llamo a ella y ella no me escucha, se enoja porque piensa que no le estoy hablando y la estoy ignorando. Eso también me frustra bastante. mamá no entiende a veces cuando me enojo o cuando me frustro. Cuando dice que tenga el cuarto así perfecto, vea, un zapato un milímetro mal puesto. Y está malo. A mí me gusta tenerlo, no sé, la cobija desdoblada, o sea. ¿Para qué? Si la voy a usar para dormir en la noche. Y me gustaría que me entendiera. Bueno, yo creo que es importante que los adultos sepan que ya no vemos el mundo como cuando éramos niños. Sabemos que estamos en una etapa donde todo es decisiones y que necesitamos apoyo para poder tomar las más convenientes. Necesitamos que también nos demuestren cariño, porque a pesar de ir creciendo hay momentos donde queremos saber que tenemos con quién contar, que nos den la confianza y que crean en nosotros. Creo que como adolescentes somos a veces algo irritables, pero realmente a veces nos encontramos perdidos y no sabemos cuál de tantos caminos seguir. Por eso ocupamos el apoyo, no la presión y que nos echen en cara cuando fallamos. Entendemos que hay ocasiones donde necesitamos corrección por algo que no hacemos bien, pero creo que es mejor que nos aconsejen y que nos ayuden a ver cuál es la mejor opción para seguir. La igualdad, porque sé que los adolescentes a veces nos comportamos como unos completos idiotas, que a veces decimos cosas que no queremos decir y todo, pero en sí siempre tenemos que tener el mismo cariño, sentir que estamos siendo queridos igualmente al más pequeño. Quiero que los adultos sepan que uno en esa etapa de la adolescencia está algo como confundida, se siente rara y es algo que los padres tal vez no comprendan y solo se la pasan regañándonos. Que no nos dijeran tantas cosas como para darnos miedo acerca de ello, como del colegio o de los cambios o todo lo que conlleva ser un adolescente. La verdad me gustaría que escucharan y también bien entendieran que, bueno, somos adolescentes y que queremos confiar o necesitamos tener algún adulto al que nosotros podamos contarle absolutamente todo lo que necesitemos. No sé, hay cosas que tal vez un adolescente solo, que ahora se sienta muy muy solo, tal vez él no se va a poder abrir con una persona por miedo a que lo regañen, a que le hablen feo, que tal vez uno les cuenta algo y ellos lo que hacen es regañarlo, ¿no? Que en vez de ser mamá, papá, tío o tía, que sea como un amigo, que sea como un amigo y que pueda confiar y pueda hablar libremente. Que también entienda que es una edad muy difícil y que nosotros a veces no sabemos ni lo que sentimos ni lo que pensamos. Con respecto a un mensaje que yo quiera darles a las personas adultas, a los adultos, un mensaje que yo les quiera dar es que nos escuchen. Los adolescentes tenemos una voz muy valiosa y creo que ya es momento de dejar el adultocentrismo y comenzar a escucharnos a nosotros. Nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos emociones. Y una forma en la que podemos conseguir que seamos adultos más responsables cuando crezcamos es que durante esta etapa de la adolescencia se nos dé la voz que nos merecemos, que claramente nos merecemos una voz. Entonces, lo único que puedes hacer, escúchenos, tómense 5 minutos para escuchar a un adolescente, por qué situaciones está pasando, qué opiniones tiene sobre la política, sobre las problemáticas ambientales, sobre las problemáticas sociales. Siempre tenemos una opinión, pero la mayoría del tiempo no nos preguntan y por eso nunca lo decimos. Me gustaría que las personas adultas sepan que estamos pasando por muchos cambios. Y quiero que sepan las personas adultas lo que significa ser para mí adolescente. Una etapa difícil, más con uno mismo, de cómo se siente, más que todo, y que no es la típica etapa nada más de ay, está mal solo por varas, no, es que uno más grande, más adolescente, uno nota más cosas que antes de pequeño no notaba, y lo diferente que es ser de preadolescente a adolescente, eso es lo que más quiero que sepan las personas, digamos, de que comprendan los adultos sobre lo que nosotros, que comprendan sobre lo que sentimos, que le toman un poco más de importancia, que siempre estén ahí para nosotros, para ayudarnos en algo, explicarnos alguna cosa que no sabemos, y eso sería. Entre los datos del estudio que mencionamos, queremos rescatar que un dato alarmante con respecto a la salud mental, y es que de la muestra encuestada, un 13% de los adolescentes ha planeado suicidarse, mientras que un 18% ha pensado en morirse. Por otra parte, en cuanto a los factores de protección, la adolescencia pareciera sentirse protegida por dos grandes entidades. Por un lado, el colegio es considerado una institución que ofrece apoyo en un 65% de los casos, mientras que la familia aparece como el principal grupo de apoyo para las personas adolescentes con un 83%. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Estamos llegando casi al final de este programa especial del día de hoy, en conmemoración del Día de la Niñez en Costa Rica. Hemos estado hablando con Ashby, Genesis, Daily, Gabriel y Stephanie. Y bueno, una de las cosas que es inevitable hablar porque ha afectado la vida de todas las personas en general es la pandemia, como mencionó hace un rato Gabriel, una situación que nos llegó desde el año pasado y ha cambiado todo, definitivamente desde la manera que nos relacionamos, cómo estudiamos y cómo vivimos en general. Entonces, ya para ir finalizando, chicos y chicas, nos gustaría preguntarles, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en su experiencia como adolescentes, tratando de hacer memoria todo lo que fue el año pasado, 2020 y este 2021, con la famosa pandemia en el medio? Que nos comenten un poquito cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo la han vivido ustedes o cómo la han sufrido, si ha sido esa la experiencia? Entonces, tal vez vamos a empezar en esta ocasión con Daily. Daily, si nos quieres contar tu experiencia. Mi experiencia ahorita con la pandemia ha sido demasiado difícil, ya que se acumulan varias tareas con la escuela y varias cosas. Aparte, sí he tenido varios problemas con mi familia y así, entonces me he sentido varias veces solas y como uno ahorita no puede salir así mucho tiempo, pues sí me ha costado mucho estar acá en la casa encerrada. Ok, sí, tenés toda la razón. Esta cuestión de estar tan encerrados y de la convivencia con la familia es siempre complicada, y más para ustedes que muchas veces tal vez no son tan escuchados como quisieran. Vamos a escuchar ahora un poquito que nos cuente Ashley de su experiencia durante la pandemia, Ashley. Bueno, cuando todo esto empezó, yo lo tomé súper tranquila, pero ya llegó un momento en el que el estar tanto encerrada, que uno no iba ni al colegio, uno se empieza como a estresar, porque, o sea, ya uno quiere como salir, respirar y todo, pero al día de hoy todavía uno sale, pero poquito, pero yo, cuando empezó todo, sí me dio bastante ansiedad y, bueno, lo pasé súper feo porque me sentía muy sola, no sé, solamente estar en esas cuatro paredes, como se dice, es muy difícil. Uno quiere a veces hasta salir y no puede por todo lo que ha estado pasando, y más cosas de la casa, problemas de la casa, y uno no sabe qué hacer. O sea, fue bastante difícil. Ok, muchísimas gracias, Ashley. Si esta sensación de soledad y de tanto cambio que tras de la adolescencia, a eso le sumamos la pandemia, más bien ustedes han sido sumamente valientes en ese sentido. Nos gustaría también escuchar a Stephanie. Stephanie, ¿cómo lo has vivido vos el tema de la pandemia el año pasado y este año? Bueno, yo el año pasado, bueno, el 2020 lo planeé demasiado, lo esperé por muchísimo tiempo, porque digamos que con mis amigos y todos teníamos que íbamos a tener una convivencia y todo eso del colegio, y de verdad todo se fue abajo con lo que sucedió. Entonces sí, en cierto punto me sentí un poco mal porque ya iba a ser el último año que yo iba a poder compartir mucho más tiempo con ellos. Entonces eso me hizo sentirme un poco triste, la verdad, porque yo quería al menos pasar un poco más de tiempo, hacer más memoria juntos y todo. Pero bueno, no quise tomármelo por un mal lado, porque también yo sabía que era una situación muy complicada, que estaba afectando a todo el mundo. Entonces, a pesar de la distancia, de verdad, porque no vivimos cerca, seguíamos teniendo contacto y en alguna otra manera me sentía feliz de que ellos estuvieran a salvo, igual que mi familia, y tampoco quería como sentirme más preocupada de lo que ya todo el mundo se estaba sintiendo. Entonces decidí tomarle por otro lado, de tratar de invertir el tiempo en algo, buscar cosas que me gustaran, aprender cosas nuevas, enfocarme en, a pesar de toda la situación, en lo más positivo posible. Digamos que buscarle un enfoque que no me hiciera caer como sentirme sola, porque también tenía a mis hermanitos en la casa, entonces digamos que yo trataba tampoco de que ellos se sintieran afectados, porque creo que una situación así hace que en las familias todo esté como muy, como que todos estén muy nerviosos, entonces como que trataba también de ser como la estabilidad de ellos en cierto punto. Entonces traté de buscar lo que me hiciera feliz y cosas para aprender. Con las tareas trataba de organizarme lo mejor posible, porque a veces en clases habían cosas como que nos dan clases ahorita y después decían como no, más tarde. Y así, o sea, como que no estaba todo muy organizado y entendible, ¿verdad? Porque todo fue muy rápido. Pero yo traté de enfocarlo en la parte positiva, entonces por ese lado creo que no me fue tan mal y por dicha pude ir pasando cada etapa lo mejor posible, la verdad. Creo que lo tomé como una oportunidad para aprender y ser consciente y ser agradecida. Buenísimo, y esa parte de poder verlo desde un lugar más flexible y tratando de sacar lo rescatable es sumamente importante en general en la vida, y les tocó a ustedes tener que vivir esta experiencia siendo adolescentes. Nos gustaría también escuchar la voz de Génesis, si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia durante la pandemia. No lo mismo de antes, era muy diferente. ¿Y en qué sentís que se ha dado esa diferencia? ¿En qué es en lo que más te ha afectado a vos antes y después de la pandemia? En compartir con mis amigos. Sí, buenísimo, porque esa parte obviamente de dejar de ver en la cotidiana a los amigos afecta mucho, ¿verdad? Y por último vamos a escuchar a Gabriel, que nos cuente un poquito cuál ha sido su experiencia con esta famosa pandemia. Ok, creo que la odié, no hay como otra palabra para expresar el sentimiento. Porque, bueno, la persona que me conoce un poco más sabe que soy una persona que no suele pasar en mi casa, que suelo estar metido con muchas cosas. Entonces, el hecho de que me cambiaran la rutina de golpe y que de casi no pasar en la casa a pasar todo el día en la casa fue un golpe duro para mí. Además, yo había entrado a un colegio bastante prestigioso del país y íbamos a hacer giras y está la posibilidad hasta de ir a un intercambio a Argentina y todo. Entonces todas esas oportunidades me fueron arrebatadas completamente de la mano. Entonces todo eso hizo que me afectara bastante y que la parte de la pandemia me costó mucho como el decir sobrevivir y poder seguir adelante. Ahora ya que todas las cosas están pasando y que ya ha pasado bastante tiempo, sí puedo decir como que ya he ido como recuperando mi esencia, ya estoy volviendo a entrenar con el equipo y estoy yendo, aunque sea una o dos veces por semana, pero estoy yendo al colegio presencial. Entonces todas estas cosas que van poco a poco abriendo las puertas hacen que vuelva a sentir que estoy siendo yo. Entonces es como, fue un momento feo, pero ya se está como terminando, o así es como lo siento yo. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos chicos y chicas por contarnos sus experiencias. Definitivamente ustedes han sido sumamente valientes porque en los diferentes coles en los que están definitivamente está mucho de su vida cotidiana y el tener que sacrificar esa parte, sí, ha sido de valientes y poder ser flexibles, y qué bueno que a pesar de tantos obstáculos han logrado encontrar una forma de tener un equilibrio entre estar tan encerrados y poder seguir compartiendo con sus amigos, con familias, tratando de retomar hobbies y cosas que los haga sentirse mejor dadas las circunstancias. Creo que eso es parte de lo que les va a ayudar a madurar a pesar de todo y a pesar de lo duro que ha sido esta experiencia. Ya para ir un poco terminando, queríamos pedirle a Ashley si nos podés leer, Ashley, la pregunta relacionada con los chicos y chicas de los audios. Finalmente consultamos a varios chicos y chicas que nos contestaran si consideran necesario que exista un día de la adolescencia. Esto fue lo que respondieron. Yeah. Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. This song is dedicated to you. Sí, me gustaría que hubiera un día del adolescente para conmemorar esa etapa tan bonita. Con respecto, sí creo que es importante un día del adolescente como hay un día de la niñez y adolescencia. Yo considero que no es lo más importante o no es lo que yo estoy pidiendo. Yo no pido como, ay sí, celébreme en un día. No, no es necesario. Creo que más importante que eso es que en vez de celebrarme un día, denme en espacios donde yo me pueda desenvolver, denme en espacios donde yo pueda sentirme seguro, donde pueda hablar de lo que está pasando en mi vida. Creo que eso es más importante. No necesitamos un día para que nos celebren, porque para que nos van a celebrar, mejor denos un espacio donde sentirnos seguros y donde sentirnos que somos parte de algo. Creo que eso es más importante que cualquier otra cosa. Muchas gracias y que pasen una linda tarde. Claro, o sea, sería muy chiva que hubiera un día del adolescente, porque todo es como día del niño, día del niño, día del niño, entonces sí, a los niños y los adolescentes como que nosotros qué, también importamos, también somos parte de todo, o sea, nosotros también merecemos tener un día. Y yo creo, para mí, siempre opinión, siento que entre sí y no, no sería un buen día, sería un día de la adolescencia. Siento que no sería tan importante, diría yo, como para celebrar un día, pero sí cabe el hecho de importancia para que sepan alguna gente lo que es ser adolescente, lo que es, cómo se siente en general, pero siento que sí y no. Sería un día, digamos. Lo veo muy común, o sea, no me gusta, no me interesa mucho tener un día de la adolescencia. Yo diría que sí es importante tener un día. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos un día donde celebremos el hecho de que estamos creciendo. Uno donde podamos celebrar con otros las buenas y malas decisiones que hemos tomado. Uno donde se nos reconozca y se nos muestre apoyo, porque también es una etapa donde ocupamos saber que no estamos solos y que seamos conscientes que hay muchísimos adolescentes a nuestro alrededor, y porque creo que es una etapa que merece reconocimiento, ya que es el momento donde vamos forjando quiénes somos y quiénes queremos ser en un futuro. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Creeping around like no one knows. Thank you. Es importante recordar que si bien las personas adultas tienen otro tipo de experiencia que los niños, niñas y adolescentes, esta también podría servir como un puente para guiar, proteger y tomar acuerdos en común a través del diálogo y el respeto hacia nuestra propia visión. En la adolescencia, el deseo de mayor autonomía forma parte de un crecimiento saludable. Es el proceso por ganar esa autonomía, se da de forma progresiva y es durante la adolescencia cuando se hace más evidente. Por ello, el deseo de tomar decisiones, decidir según nuestros intereses y responder por nuestras propias acciones se hace cada vez una necesidad más fuerte en nuestras vidas. Asimismo, en la adolescencia las redes de apoyo son fundamentales. Las y los adolescentes necesitan personas adultas que estén presentes tanto físicas como afectivamente, quienes pueden ponerse en nuestro lugar, que sean honestos y se enojen fácilmente, que nos escuchen y que comprendan, que confíen en nuestras capacidades y que muestren interés real ante la preocupación por las cosas que nos pasan. Likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she needs harder lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Duh. I'm only good at being sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. A mí me gustaría también saber de ustedes que están acá, ¿qué piensan de esto? ¿Les parece necesario un día de la adolescencia? ¿Cómo lo ven? No sé, lanzo ahí la pregunta aquí también porque me parece un tema interesante y no sé, me entró la curiosidad de saber de ustedes ahorita que han estado como comentando, no sé qué piensan. ¿Quién se quiere? Sí, incluso Ronnie, perdón que te interrumpa, pero me parece que sería importante escucharlos con respecto al día de la adolescencia y con respecto a en esta etapa de la vida, por quiénes se sienten apoyados. Entonces, si nos quieren contar un poco, tal vez primero sobre el día de la adolescencia, si usted, si para ustedes es importante o no que existiera un día para conmemorar el día de la y el adolescente. Entonces, tal vez Ashley, si nos quieres contar vos primero un poco. Bueno, yo creo que sí es importante que tengamos un día de la adolescencia para no sentirnos tal vez tan, ¿cómo se podría decir? Tan desincluidos, porque también nosotros somos parte, entonces también queremos un día de la adolescencia. Tal vez Daily, Génesis, ¿qué piensan de esa pregunta? Profe, ¿me podían repetir la pregunta? Es que acá empezó a llover muy fuerte, la escuché muy bien. ¿Les parece importante o incluso necesario que exista un día de las y los adolescentes? Por parte de Génesis dice que sí y por la mía también, la verdad es que sí. Stephanie, bueno, yo creo, bueno, la verdad creo que sí es importante que sentirnos parte de esta sociedad, ¿verdad? Porque tal vez no es algo que se haya tomado en cuenta, pero creo que también es importante. Creo que también es una etapa que merece reconocimiento y creo que también, o sea, por un día mínimo sentirnos que tenemos el apoyo de todos, que saben que estamos ahí. O sea, como sentir el apoyo, ¿verdad? Sentir la empatía de los demás hacia nosotros. Uh-huh. Tal vez nada más como ahí que nos, no sé, nos tanto como por que nos celebren o algo así, nada más es como para nosotros saber que también estamos siendo parte de algo, ¿verdad? Vamos a ser parte en un futuro, también vamos a ser padres o madres, no sé, o nada, vamos a estar ahí, pero tal vez sentir la celebración de una etapa que realmente es para nosotros, es lo que nos va a marcar en el futuro o nos va a marcar ahorita. Entonces yo creo que sí sería importante. Buenísimo, claro. Sí, como también como para concientizar de muchas de las situaciones que se tienen en esta etapa y que quizás ya nosotras, personas adultas, ya quizás nos olvidamos, ya no nos acordamos de cómo era, y más bien creo que se tiende mucho como a encasillarles, a ¿verdad? Como tal vez si nosotros tuvimos una experiencia en nuestra adolescencia, entonces ya todas las personas adolescentes son iguales porque esa fue mi experiencia, y creo que no se trata de eso, entonces tal vez como por ese lado. Tal vez, ¿verdad?, que también vos mencionabas, no tanto como por la celebración como tal, aunque bueno, los regalos nunca están de más, pero quizás por ese lado de la concientización. Y Marce, ¿qué preguntabas más vos? Ya como uno, ya cerrando. Sí, que sería muy interesante escucharlos, chicas, a ver con respecto al tema de por quiénes se han sentido ustedes apoyados en esta etapa de la vida, si nos quieren contar un poco su experiencia. Y ahorita aprovechando que tienen micrófono en mano, si hay algo que le quieran decir a esas personas o a los adultos a cargo de ustedes, entonces tal vez si podamos empezar con Stephanie, que nos cuentes un poco básicamente quiénes te apoyan en este momento de tu vida y si quieres decirles algo en particular a ellos aprovechando que tenés micrófono en mano, digamos. Bueno, yo por dicha realmente he contado con el apoyo de mis padres, de verdad. Siento que ellos han aprendido muchísimo de mí y yo he aprendido muchísimo de ellos. Hay cosas que a veces no estamos de acuerdo, hay cosas que obviamente que a veces me molestan y así, pero siento que la comunicación es algo muy importante. Entonces cuando hay algo que a mí no me gusta, yo se los hago saber de manera respetuosa, ¿verdad? Claramente. Y ellos igual, tipo, me aconsejan, no tratan de encasillarme. O sea, yo siempre les he dicho que no es como algo que a mí me gustaría que hagan, entonces ellos también respetan eso. Siento que nuestra relación ha crecido mejor y se mantiene fuerte porque hemos tratado de llevarnos, ¿verdad? De respetar nuestras opiniones, de si coincidimos en una, celebrarlo, y si no, bueno, tratar de respetar lo que el otro piensa. Y igual tratamos de bueno, yo tengo muchísimos primos, la verdad tengo muchísimos, muchísimos primos. Entonces, yo siento que a veces ellos tampoco no se sienten así, o sea, no es por como celebrar a mi familia y todo eso, pero siento que yo a veces siento más apoyo de parte de ellos. O sea, yo veo tantas situaciones y yo digo como, tal vez si ellos no fueran tan, no sé, como tan inconscientes en ese punto, o si no le recalcaran tanto un hecho que hicieron mal, creo que es importante reconocer que todos en algún momento fallamos, y nosotros en adolescencia no creo que seamos perfectos, digamos, porque es el momento donde nosotros queremos aprovechar, aprender, no sé, hay tantas cosas que uno quiere hacer, y siento que también el apoyo, siento que en esa parte de la vida creo que uno merece sentir apoyo, sentirse con la seguridad de hacer lo que uno quiere en un futuro, entonces creo que también es importante. Y también he contado con mis amigos y mucha gente profesional. Listo, buenísimo. Stephanie, qué dicha que tenés una buena relación con tu familia, a pesar de los roces que puedan haber y que haya ese respeto, y también con tus amigos y otra gente que también ahí te apoya. Tal vez escuchar un poco la voz de Ashley también. Ashley, retomando, ¿por quién te has sentido apoyada en este espacio de la adolescencia? Y si quieres decirles algo a esas personas que te han apoyado, también se vale que nos digan, chicas, desde toda la sinceridad del mundo, si ustedes consideran que no se han sentido apoyados por nadie, es totalmente válido si les ha ocurrido. Entonces, básicamente es escucharlos desde un lugar de mucha sinceridad. Entonces, Ashley, si nos quieres contar un poco vos, y después vamos con Daily y Genesis. Bueno, sí, la verdad es que yo cuento con el apoyo de mi mamá. O sea, mi mamá siempre ha estado conmigo, ella me aconseja, me apoya, cualquier cosa que nosotros queramos hacer o lo que sea, ella siempre me ha apoyado, y gracias a Dios, o sea, lo único bueno que ha traído esta pandemia para mí ha sido que este encerrón me ha ayudado a tal vez convivir más con ella, porque antes no éramos como muy unidas, o sea, no éramos muy unidas, y ahora somos súper unidas, y nos ha ayudado muchísimo eso. Eso es lo único, ¿verdad?, para que cambiamos más y todo, pero ella siempre ha estado para mí, o sea, ella ha dado lo mejor para mí, y o sea, y yo a ella la adoro con todo mi ser, ella es todo para mí. Buenísimo, qué dicha entonces que tenés esa mamá que te apoya en todos estos procesos que estás viviendo como adolescente. Sí, también nos gustaría mucho escuchar a Daily y a Génesis, que estando juntas ahí nos pueden conversar ambas sobre esa experiencia de quién las ha apoyado en todo este proceso de ser adolescentes. Yo, la verdad, ahorita no llevo una relación muy buena con mi mamá, pero poco a poco nos estamos entendiendo y llevándonos mejor. Siento que mi tía Clara y mi abuela me han apoyado, me han entendido, mi mamá en esos momentos me está entendiendo, ya que yo y ella no hemos tenido muy buena relación. Muchísimas gracias por tu sinceridad, a veces también pasa y es parte de ese proceso, ojalá que puedan encontrar ese punto de encuentro. Y también si nos quieren comentar, creo que es Génesis la que nos falta que nos comente un poco cuál ha sido su experiencia con esto del apoyo y de parte de quiénes. He tenido el apoyo de mi tía Clara y tanto de mi papá como de mi mamá. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias por esos comentarios. Genial. Gracias, Stephanie. Gracias, Ashley. Gracias, Daily y Génesis. Ya estamos llegando al final de este programa, el cual creo que ha sido muy enriquecedor para escucharles, para comprenderles. Agradecemos también a todos los chicos y las chicas que nos compartieron sus audios. Y bueno, de verdad que también a vos, Marce, por estar en este programa y de mi parte muy complacido. Muchas gracias también a vos, Ronnie, y sobre todo a los chicos y chicas que se apuntaron a este proyecto de escuchar sus voces, tanto a los que, como vos ya comentaste, nos ayudaron con audios como con cada una de las chicas y chicos presentes durante esta conversa que tuvimos tan bonita. Así que tal vez pedirle a Daily, Génesis, Ashley y Stephanie, si quieren dar un mensaje final y despedirse. Podemos empezar tal vez brevemente por Daily y Génesis, que ya se pueden ir despidiendo a la gente que nos está escuchando. Bueno, para mí es un gusto estar acá. La verdad es que le pido a todos los adultos que entiendan a los adolescentes que para esta etapa no es muy difícil para ellos. Muchísimas gracias. Vamos entonces con Ashley, mi amor, si quieres contarnos un poco cómo te quieres despedir y dar unas palabras finales. Y por último, Stephanie, después de Ashley. Bueno, pues primero decir que a los adultos que nos están escuchando, que es muy importante que nos apoyen, porque a veces, bueno, yo llegué a un momento en que me sentía sola y que gracias a Dios mi mamá llegó a apoyarme y que ya no me volvió a pasar nada de eso. Es muy importante que nos apoyen, que nos escuchen, que estén con nosotros y bueno, y pues gracias por invitarnos. Stephanie, si quieres dar unas palabras ya de despedida, por último. Bueno, por mi parte, de verdad, agradecerles la oportunidad de desarrollar temas como estos, que son sumamente importantes para los adultos. Quiero que sepan que nosotros como adolescentes no los juzgamos, de verdad. Creo que los admiramos muchísimo y le tenemos mucho respeto y cariño a los adolescentes, de verdad. Quiero que sepan que, bueno, a pesar de esto ser una etapa demasiado complicada y todo lo que conlleva, me alegra saber que sí que hay muchos que se están esforzando y que están tratando de ser mejores cada día, y espero que aquellos que nos están pasando por un buen momento también puedan ver y encontrar la luz que les hace falta. Y bueno, a ustedes, gracias por la oportunidad de estar haciendo esto, de ver la importancia que tiene esto, así que muchas gracias, y espero que en casa muchos puedan aprender de esto y que sean conscientes de que es un momento importante. Bueno, sin más, nos despedimos de este programa especial. Síganos acompañando en nuestra próxima edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, los jueves a las 6 de la tarde. Y sigan sintonizando Radio Cronía, un esfuerzo de Hacker Space, Código Sur y La Guana Red. Así que, pues nada, muchas gracias por todo y que pasen muy buenas noches. Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. This song is dedicated to you. Okay, she keep calling every single night. Yeah, I don't know why, but I'm cute to lie. I'm lost to the God, I'll be in my mind. Swear I wanna die, yeah, when you cross my mind. Swear I wanna die, yeah, no, I'm not a riot, yeah. I might start a riot, yeah, I'm so fucking tired, yeah. So what's up, what you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate. My misery, I think I'll find a way of envisioning a better life for the rest of us. The rest of us is all for the rest of us. The rest of us. Okay, she keep calling every single night. What you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.